ella siente que resuenan los tambores, todo su cuerpo se alborota con temblores. Qué movimiento en su figura, como menea ya su cintura. Esa mulata que rico baila la rumba, esa mulata que sabor es que sandunga. Esa mulata que rico baila la rumba, que rico baila la rumba, que rico baila la rumba. Esa mulata que rico baila la rumba, tiene algo en su cintura, tiene algo angelical. Esa mulata que rico baila la rumba. Ya no me dice, menea, cosa rica. ¿Y qué? ¿Y tú cómo andas? Yo aquí bien, gozando.